Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, qué privilegio para mí poder pararme hoy frente de ustedes y poder hablarles. Gracias por estar presentes, los hermanos de Rosario, hermano el pastor Alberto y su esposa Margarita, que nos han recibido tan cálidamente. Gracias por la presencia de nuestra hermana Marta, esposa del pastor Renato. En que me dieron el bautismo, me hicieron nacer en las aguas y hoy estamos aquí después de 20 años perseverando en el camino. Gracias por las visitas que están hoy presentes. Y bueno, gracias a los hermanos de IBG que me tienen que aguantar durante 20 años escuchándome hablar y predicar. Hermano, quiero que abra su Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, ¿sí? Capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí, tuve temor. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y este es el versículo para el lema de este aniversario, este año. Y vamos a sumergirnos en este pasaje. Es para mí un desafío poder llegar a la médula de esta cita bíblica y poder extraer la enseñanza, la riqueza de esta enseñanza sin perder el contexto. Así que no va a ser fácil para mí. Así que le pido que ore conmigo mientras yo voy a orar, para que el Señor nos ministre. Sí, yo cuando se hizo la selección del pasaje y entendía que estaba a mi cargo el mensaje, estaba en toda la semana diciendo: Señor, háblanos, háblanos, háblanos por este pasaje, Señor, háblanos por esta cita bíblica, Señor, lo que tengas que decir, haznos entender, abre nuestro entendimiento. Sí, así que dígalo conmigo, hermano. Señor, háblanos por este pasaje, dígalo conmigo, Señor, háblanos. Señor, te damos gloria y en este momento pedimos tu dirección entera, la dirección de tu Espíritu Santo, tu consejo, porque no confiamos en nuestras capacidades humanas, no confiamos en nuestros razonamientos, no confiamos en nuestras herramientas, ni siquiera en la hoja que tengo escrita acá, sino en la guía entera de tu Espíritu Santo. Así que invocamos tu nombre, oh Jesús, por sobre todas las cosas y rogamos que nos dirijas en esta mañana. Señor, que nos predispongas para este mensaje. Que toques nuestro corazón, que quites cualquier barrera, cualquier sentimiento, cualquier cosa que esté presente y que estorbe, quítalo. Y ayúdanos, condúcenos. Adéntranos a ti, a tus atrios. Y enséñanos por medio de este clamor, como tu profeta lo escribió y lo dijo: Señor, oímos tu palabra y también tenemos temor de ella. Señor, avívanos en medio de estos tiempos, por favor. En medio de estos tiempos, haz conocer tu obra y glorifícate en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ¿por qué se eligió este pasaje bíblico para este aniversario? Bueno, ese va a ser para mí el desafío, poder explicárselo por medio de este mensaje. Pero quiero empezar dejándole una pregunta, un conjunto de preguntas para que usted vaya meditando en la medida que yo me voy adentrando en este pasaje. Quiero que medite en estas cosas. ¿Cuál es la fuente de su gozo? ¿Sí? Cuando está contento, ¿de dónde proviene esa alegría? ¿Cuál es el motor de su alegría cuando tiene esos momentos alegres en su vida? ¿Qué lo genera? ¿Sí? ¿Un trabajo bien remunerado? ¿Algún premio que se haya ganado? ¿Algún regalo ostentoso? ¿Qué genera su alegría? ¿Una buena posición económica? ¿Comprar cosas? ¿Comprar una casa? ¿Y cuál es el origen de su tristeza? Cuando está triste, ¿qué cosas lo ponen triste? ¿Sí? ¿Una situación económica de escasez? alguna enfermedad del cuerpo, algún pariente enfermo, algún desaire sentimental, ¿qué cosas lo pone triste? Mediten estas cosas, hermanos, en la medida que vayamos estudiando este pasaje. Cuando pensamos en los aniversarios, pensamos en momentos. Contamos nuestros años y pensamos en momentos. Bien, hay momentos gratos, hay momentos lindos, pero hay momentos tristes. Hay momentos de tristeza, de angustia, de dolor. Y quizás aquellos momentos de dolor, aquellos momentos de angustia son los que más marcan nuestro corazón. Y probablemente sean los que más enseñanza nos dejan. Y siempre hay preguntas de por medio. Un año puede ser grato, puede ser próspero, el otro año puede ser difícil, el otro año puede ser complicado. Y a veces surgen preguntas en medio de nuestro análisis, ¿por qué me sucedió tal cosa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué se divorció el hermano tanto? ¿Por qué falleció el hermano fulano? ¿Por qué no logro mejorar mi situación? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué algunos hermanos se van de la iglesia? Son preguntas que son reales en nuestras vidas, ¿sí? Somos enseñados por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, que tenemos que tener gozo en todo momento y tenemos que glorificar a Dios en todo. Y eso es real. Eso así debe ser, ¿sí? Hay un salmo que dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Todo el tiempo. No un momento, dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, hagan todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Pero es fácil decirlo y es difícil aplicarlo. ¿Cómo hago para sentir gozo en medio de una calamidad? ¿Cómo hago para glorificar a Dios cuando mis hijos están enfermos, cuando estoy con alguna situación mala, cuando me echaron del trabajo, cuando sé que no voy a llegar a cubrir las cuentas? ¿Cómo hago? ¿Qué, Señor, te doy gracias porque me han diagnosticado un cáncer terminal? Señor, te doy gracias porque mi hijo más pequeño está a punto de fallecer. Señor, te doy gracias porque no tengo nada para poner en la mesa hoy. ¿Será así? ¿Será que Dios quiere eso de nosotros? Por más que lo dijéramos, por más que anduviéramos por la vida, Señor, te doy gloria porque hoy estoy peor que ayer. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Quizás a los hombres podamos darle una motivación y alguna, no sé, mostrarle nuestro carácter, pero a Dios no. Porque Dios ve nuestro corazón. Y nosotros entendemos que Dios tiene que ser glorificado en todo tiempo. Quizás decimos, Señor, es difícil darte gloria cuando alguna situación me está sobrepasando. Y uno dice, estamos pecando cuando decimos eso. Señor, acepto lo que me está pasando, pero me cuesta entenderlo. Hermanos, no hacemos mal en preguntarle a Dios por qué nos suceden algunas cosas. Sí, hay varios salmos y varios hombres de la Biblia que expresaron delante de Dios, yo lo voy a llamar así en esta mañana, su queja reverente, una queja con prudencia, ¿sí? Ponerla delante de Dios cuando estaban atravesando alguna situación. Busque conmigo Jeremías capítulo 12, versículo 1. Si los hermanos que tengan Biblia, compártanlo con los hermanos que no tienen por ahí. Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Escuchen al profeta, dice, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Estamos de acuerdo, justo es Dios. ¿Sí? Sin embargo, dice Jeremías, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todo lo que se portan deslealmente? ¿Sí? Señor, ¿por qué le va bien a los malos? Es la pregunta de Jeremías. Dice, los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Pero eso es una queja real. Jeremías es un hombre de Dios, es el hombre de los lamentos, él es un hombre piadoso. Jeremías tiene un corazón para con Dios. En cierta ocasión él va a decir: Señor, tu palabra arde en mis huesos, no puedo resistirla, no puedo callarme, tengo que hablar. Pero en esta ocasión Jeremías dice: Señor, yo sé que tú eres justo, no me cabe la menor duda que tú eres un Dios justo, pero ¿por qué pasan estas cosas? El salmista en el Salmo 10, versículo 1, le hace esta pregunta a Dios y le dice: ¿por qué estás lejos, oh Señor? Y te escondes. En el tiempo de la tribulación. Señor, ¿por qué no te encuentro cuando no me estás yendo bien? ¿Por qué te siento tan lejos, Señor? Cada día espero que mi situación cambie. El salmista dice, versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Y son hombres de Dios, son hombres de Dios. Son hombres que Dios usó como herramientas. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar este texto legado para nosotros. Y Dios quiere que nosotros leamos estas cosas. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, no con hipocresía. Hermano, Dios te conoce. Dios sabe cuando estás triste. Por más que te muestres alegre, Él sabe cuando estás triste y cuando estás en alguna situación. No hacemos mal en preguntarle a Dios algunas cosas. No hacemos mal, yo le voy a llamar así en esta mañana, en adentrarnos a la habitación de la queja. ¿Sí? Reverente para con Dios. Entendemos que tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo, pero ¿cómo hago eso cuando las situaciones a mi alrededor son contrarias? ¿Cómo hago en esta situación o en tal otra situación, Señor, para darte gloria? Fíjese en el Salmo 44, versículo 8 en adelante. Salmo capítulo 44 o Salmo 44, versículo 8 en adelante. Miren cómo comienza el salmista. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y uno dice amén, gloria a Dios, y para siempre alabaremos tu nombre. Oh, sí, Señor, cómo me gusta esa cita. Pero, versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por vergüenza de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos, sí, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¡Wow! El salmista dice: yo me voy a gloriar en Dios en todo tiempo, pero Señor, tengo una causa, tengo algo que decirte. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué parece que todo nos va mal? Y fíjese lo que dice el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Versículo 23, el salmista clama y dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermano, fíjese lo que Dios nos enseña por este salmo. Él está diciendo, no es novedad, pero en el mundo van a tener aflicción. ¿Sí? Vamos a tener momentos felices, claro que sí. Va a haber momentos difíciles. Pero hay algo que es constante en la vida del creyente. Es la fe. La fe es constante. La fe es algo que no varía ni cambia por las circunstancias. Las emociones sí. Porque las emociones cambian. Cuando nos dan algo que nos gusta, estamos contentos. Y cuando perdemos algo que tanto queríamos, estamos tristes. Pero no así la fe, que permanece constante. No es alterada por ninguna de las circunstancias. El salmista dice, todas estas cosas nos han venido, pero no nos hemos olvidado de ti. No hemos negado tu nombre. Y hermanos, y quiero que esto también pensemos en esta mañana. El Señor se glorifica en todos los tiempos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y lo que Él espera de nosotros es que en los tiempos difíciles le demos gloria. Que no nos volvamos para atrás. Que nuestro corazón no se entristezca al punto de olvidarse de Dios. Lleva tu corazón a Dios. ¿Tienes alguna queja reverente? Llévala a Dios. Entra al cuarto de la queja. Y dile, Señor, no entiendo esto. ¿Me pasaron o me pasan estas cosas? Actualmente me pasa esto. Actualmente me siento así, aquejado, con una situación difícil. Señor, de verdad no entiendo. Sé que tengo que darte gloria. Sé que tú eres un Dios justo, pero ayúdame a entenderlo porque no puedo. Ayúdame. El salmista entra al cuarto de la queja, vierte su queja, pero al mismo tiempo él confiesa su constancia. Él dice, hemos permanecido. Él comienza diciendo, nos gloriaremos en ti todo el tiempo. Y todo el tiempo entendemos que es todos los tiempos. Señor, nos está yendo mal. En este momento el ejército enemigo nos está avergonzando, no solo que nos está derrotando, se burlan de nosotros, blasfeman contra ti, pero nos gloriaremos en ti todo el tiempo. En medio de las calamidades, en medio de tus angustias, en medio de tus tristezas, dale gloria al Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque la razón de nuestro glorificar a Dios no está fundado en nuestras circunstancias, sino en nuestra fe. Tenemos que dar gloria a Dios no por nuestras circunstancias, que pueden ser buenas o pueden ser malas, sino por causa de la fe. Damos gloria a Dios porque tenemos fe. Porque sabemos que este mundo pasará y como cantábamos, hay un lugar mejor. Piensa en esto y cuando vuelvas a tu casa en algún momento, si tienes algo que poner delante del Señor, ponlo. Señor, no me está yendo bien desde hace un tiempo. No he encontrado respuesta a mi enfermedad desde hace un tiempo. No he encontrado respuesta a mi economía desde hace un tiempo. No he encontrado respuesta a la armonía familiar desde hace un tiempo. Algunas cosas son difíciles. No lo entiendo, pero queremos darte gloria. ¿Sí? Hermanos, toda situación es para glorificar a Dios. Y Dios espera que nosotros le demos gloria en todas las situaciones. Pero debemos llevar un corazón sincero a Dios. Fíjese que Habacuc llega a expresar su oración en el capítulo 3, habiendo expresado primeramente su queja. En Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Versículo 13 de Habacuc 1. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne. Parafraseando, podríamos decir que Habacuc le dice al Señor: Señor, yo sé que tú eres Dios y que todo lo haces bien y para bien, pero no entiende esta parte. ¿Por qué permites que el malo prospere y que los buenos sufran? ¿Por qué permites que aquellos que pecan todo el tiempo estén bien, estén vigorosos? ¿Y por qué tus hijos a veces se enferman? Y Dios va a responder. Dios va a traer una respuesta divina, que yo le he resumido en el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc, donde de alguna manera Dios está diciendo, y quiero decir esto con mucho cuidado, voy a parafrasear este texto, Dios está diciendo: yo sé lo que vos estás viendo. Yo he visto tu calamidad, yo he visto tu dolor, yo he visto tu tristeza, yo he visto por lo que tú estás pasando, y yo he visto que al malo le va bien, yo he visto que ellos se enorgullecen de sus logros, de que todo les sale bien, de que alguna cosa que emprenden les sale bien, y por más que pecan y blasfeman tu nombre, Dios dice: yo he visto esas cosas, pero el justo vivirá por la fe, no por las circunstancias. El justo vivirá por fe, no por las circunstancias. Entonces, ¿nos va a ir bien, nos va a ir mal? No lo sabemos. Pero no podemos vivir en base a las circunstancias, tenemos que vivir por fe. Y Dios le dice a Habacuc: vivan por fe. Ya está. Vivan por fe. A su momento, Dios le dice a Habacuc, en todo el desarrollo del capítulo 2, yo voy a hacer justicia en mi tiempo. Cuando yo haya trazado vencer a todo el ejército de los caldeos y arremeterlos y hacer que se los lleven como esclavo con un gancho de sus narices, todo eso va a pasar cuando yo lo diga. Mientras tanto, tú vive por fe. Vive por fe. ¿Cuál es la manera de glorificar a Dios? Vivir por fe. Entonces, frente a esa respuesta divina, nos damos cuenta que hay una constante que Dios espera en nuestras vidas, que es tener fe inquebrantable en medio de cualquier tiempo y traer gozo. Entonces, aquí surge un clamor, que es el clamor de Habacuc, donde Habacuc dice: Señor, he oído, de verdad he oído tu palabra, he oído lo que tú has dicho, y tengo miedo, tengo temor, porque sé que vas a hacer justicia, sé que lo harás en tu momento, sé que tengo que vivir por fe, pero de alguna manera en el versículo 2 dice: oh Señor, he oído tu palabra y tuve temor. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívanos. Avívanos para que vivamos por fe, Señor. Avívanos porque nos cuesta verte en medio de la calamidad. Nos cuesta verte en medio del sufrimiento, pero avívanos. Ese es el clamor, ese es el mensaje de esta mañana. Señor, avívanos en medio de los tiempos. En cualquier tiempo, avívanos, enciéndenos, para que nos vaya bien. Cualquier tiempo, a veces lo más difícil es, el Señor deja enseñanza. Y de ahí nos lleva al otro cuarto. Dios permite que nosotros entremos al cuarto de la queja, a la habitación de la queja. Dios va a responder en esa habitación. Y nos va a sacar de allí. Hay hermanos que quieren quedarse en la habitación de la queja y expresan lo que se llama una quejabanza, ¿sí? Todo el día quejándose, Señor, ¿por qué esto? Pero Dios quiere también que salgamos y quiere llevarnos al cuarto de la adoración. Fíjese cómo Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, una vez que ha entendido lo que Dios dice, a sabiendas que las cosas no están bien para ellos, una vez que Dios trajo su respuesta, él pasa a la habitación de la adoración. De alguna manera, él ha expresado: Señor, entiendo que tengo que vivir por fe, avívame en tu camino. Sé que vas a hacer las cosas mucho más perfectas de lo que yo la entiendo, pero no tendré miedo, Señor, de la angustia cuando venga sobre mí, no tendré miedo de la dificultad. Estaré quieto, veré tu mano, no importa lo que pase, cuando venga sobre mí el turbulento río. Versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, ¿de dónde proviene tu gozo? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde proviene tu alegría? ¿Por qué estás triste ahora? Perdí tal cosa. ¿Por qué estás feliz ahora? Me aumentaron tal cosa. Pero si nosotros vivimos bebiendo de esa fuente, vamos a ir constantemente en la vida entre tristeza y gozo. Pero el Señor tiene otra fuente donde, indistintamente de las circunstancias que vivimos, sean buenas o sean malas, Dios te dice: bebé de esta fuente, que es Dios mismo. Porque bebiendo de Dios, aunque la higuera no florezca, aunque los precios suban, aunque no me alcance, aunque tenga escasez, aunque esté enfermo, y aunque las cosas parezcan que no van bien con todo, yo me gozaré en el Señor, en su salvación, en lo que Él ya hizo. En una ocasión, hace un tiempo atrás, fue un día muy particular. Mi hijo Zacarías había levantado fiebre desde la mañana, desde las 11 de la mañana, y nosotros sabíamos que a la edad que él tenía, 5 años, era difícil las fiebres para él, porque es propenso a la convulsión. Y ese día estábamos un poco a la expectativa, y recuerdo que me agarró un fuerte dolor en la espalda, al punto tal que no podía caminar y andaba encorvado, literalmente andaba como una L, así. Y después de comer me fui a tirar en la cama, no podía ni siquiera acostarme. Intenté dormir, me dormí un poco y de repente me desperté. Quise bajar de la cama y no podía por el dolor, así que rodando un poco en mi cama, llegué a quedar de rodillas en el piso y apoyado en la cama. Y dije: bueno, es una posición para orar, quizás el Señor quiere que ore, por eso me tiene doblado de esta manera, y me puse a orar. Le pedí al Señor que me quite el dolor, y mientras oraba el dolor se me fue completamente, al punto tal que me paré y empecé a hacer así. Y me acuerdo que mi esposa me mira y me dice: ¿qué te pasa? ¿Se me fue el dolor? Le digo: no tengo dolor, por algo será. Y digo: lo voy a ver a mi hijo a la habitación. Y cuando llego a la habitación, mi hijo estaba empezando una convulsión. Me acuerdo que los ojos de él ya estaban desorbitados, estaban perdidos, y digo: con razón se me fue el dolor, era que tenía que cargarlo. Así que lo cargué, empezamos a orar y empezó a convulsionar, a sacudirse, como son las convulsiones, son muy difíciles de sobrellevar. Recuerdo que lo cargamos, pedimos ayuda a un vecino que nos llevó hasta el centro de salud, y en todo este proceso, por en medio de la convulsión, mi hijo se había orinado y me cayó todo a mí, al punto tal que cualquiera que me veía, yo tenía mojado todo el pantalón y la entrepierna, cualquiera que me veía pensaba que yo me había orinado. De hecho, yo llegué al centro de salud con él, y mientras estábamos pidieron la ambulancia porque no dejaba de convulsionar. Llegó la ambulancia y no solamente era que estaba mojado, sino también el olor de la orina empezaba a sentirse. Mientras yo lo cargaba, me sentaba, me acuerdo que cada persona que me miraba me veía el pantalón, me veía la entrepierna, como diciendo: pasaron dos cosas, es un borracho que se hizo la pi o algo pasó acá. Y por mi mente pasaba en ese momento decir: bueno, lo explico. Le digo a las personas: ¿sabes qué? No se trata de mí, es de él. Y después dije: no soy yo el importante en esta situación, es él. Así que me subí a la ambulancia. Me acuerdo literalmente que el paramédico me miró y no dijo nada. Y yo estaba por decirle: él se hizo la pipa. No dije nada. Lo mismo me pasó cuando llegamos al hospital. Bueno, lo mismo, ya se sentía mucho el olor de la pis, y el médico lo vio, también me miraba. Y después que llegamos al hospital, todo se le pasó, al punto tal que estuve esperando, lo llamé a mi cuñado para que nos busque. Y estábamos sentados en una sala de ahí. Y mientras él ya estaba bien, me acuerdo que estaba parado en la silla haciendo algunas cosas, Y en ese momento, en medio de esta situación tan difícil para nosotros como familia, el Señor me habló y me dio un mensaje en mi corazón, en mi mente. De alguna manera Él me estaba diciendo, así como a vos no te importó cargar con la pis de tu hijo y con su olor y que todos te vean y piensen mal de ti, no te importó, así yo he cargado con tu pecado. Así yo he cargado con tu hediondez del pecado. Así yo he cargado con tus cosas malas, con tus desechos. Y no dije nada. Y fui callado a la cruz. Como dice el Salmo, todos los que me vituperan, ¿sí? Todos los que lo escupieron, no dijo nada. Él podía haberse parado en un momento, decir un momento, yo no soy el pecador acá, yo soy el Hijo de Dios, solamente en este momento voy a cargar su pecado, pero nunca he pecado, yo estoy bien con mi Padre Celestial, pero Él no dijo nada. Todos pensaron de Él, que el que va al madero es maldito. Y así el Señor me enseñó en medio de una situación difícil una gran enseñanza. Y yo pasé en ese momento, recuerdo de estar en el hospital, pasé de la angustia a la alabanza. Porque también le había preguntado, Señor, ¿hasta cuándo van a pasar estas cosas? Gracias al Señor, ya nunca más convulsiona. Pero pasé de la angustia a la alabanza. Entonces Dios quiere sacarte del cuarto de la quejabanza al cuarto de la alabanza. Dios quiere sacarte a veces de ese lugar. Entonces, hermano, clama a Dios para que nos avive, para que nos volvamos a Él en medio de cualquier tiempo. Por eso es el clamor, Señor, avívanos en medio de cualquier tiempo. Avívanos, para que te demos gloria, para que te demos honra. Señor, mi matrimonio no está bien. Ayúdame porque hay algunas cosas que no entiendo, pero quiero darte gloria. Señor, mi economía no está bien. Cada día cierro el mes como contando monedas, sin saber qué pasará el otro mes, pero dale gloria a Dios y pon la causa delante de Él. Y le pidamos al Señor que nuestra fe no esté fundada en las circunstancias, sino solamente en Él. Y que el motivo de nuestro gozo provenga siempre de Él. Aunque todo lo que es natural de la vida se pierda frente a mis ojos, de todos modos yo confiaré en Dios y me gozaré en Él y en su poder. Aunque sea despojado de todo, igual me gozaré en Él. A pesar de todo el caos que me sobrevenga, al final de todos modos Dios seguirá siendo mi fortaleza porque Él va a afirmar mis pies como un ciervo en la montaña. Entonces, para que haya avivamiento tiene que haber sufrimiento a veces. Es parte de la teodicea de Dios. Clama a Dios y dile, Señor, avívame en tu camino. Avívame, Señor, en medio de la circunstancia. Aviva tu obra, aviva esta iglesia, aviva a mi persona, aviva a tus hijos en medio de este pueblo, de esta ciudad. Levanta, Señor, tu creación. Lo que hiciste, lo hiciste para tu gloria. Levántanos contigo, Señor, en gloria. Somos tu obra, avívanos en medio de los tiempos. No dejes que la realidad de las circunstancias que vivimos, que son negativas, nos quiten el gozo. Porque, Señor, tú también dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Porque tú has vencido al mundo y al final también le dijiste a tus discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tengamos la capacidad de aferrarnos del Señor y darle gloria, hermano. Que el Señor nos ayude. Quiero citar algo de un poeta argentino que falleció hace mucho tiempo, que escribió algo atinado o apropiado. Él se llama Francisco Bernardés y dice: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si por conquistar la conquista tuve que haber sufrido lo sufrido, y si por obtener lo obtenido tuve que haber llorado lo llorado, entonces tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo también he comprendido que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Y es así, hermanos, es así. Quizás a veces las situaciones nos amargan, Pero déjeme decirle que cuando salimos del cuarto de la queja, pasamos al cuarto de la alabanza, y seguramente nuestra confesión es, y termino con el Salmo 73, 22, que dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Ese tiene que ser nuestro corazón en medio de las circunstancias, hermano. Si no va mal, no importa. Digámosle al Señor: Señor, yo siempre estuve contigo. Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria y poder clamar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi Dios la esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, gracias al Señor. Son 20 años hasta acá. Duros los últimos años. Años duros. Para algunos quizás fue próspero, para otros quizás fue turbulento, difícil. Pero de todos modos, tenemos que decirle al Señor: Señor, queremos gloriarnos en ti todo el tiempo. Así que vengo a ti, después de expresar mi queja, después de preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué has permitido todas estas cosas? ¿Y por qué nos has entristecido tanto con estas otras? Pero al final, saliendo de ese cuarto, es entrar al cuarto de la alabanza con un clamor y una confesión, decir: Señor, avívanos en medio de los tiempos. Gracias por 20 años, pero avívanos en medio de los tiempos. Amén, hermanos. ¿Está de acuerdo? Dígalo conmigo, hermanos. Señor, avívanos en medio de los tiempos. Avívanos en medio de los tiempos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has permitido escudriñar tu palabra y poder, Señor amado, meditar en ella. Ahora te ruego que lo que he hablado tú lo limpies y lo hagas prosperar en el corazón de nosotros, para que te glorifiquemos. De verdad queremos glorificarte. Que seas glorificado en medio de nuestras circunstancias. Así que te pedimos que nos avives en medio de los tiempos, y glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.